Y seguimos en vivo cuando son las 10:33 de la mañana, mientras hacemos panorama. Nos vamos a la información del orden local, lo que tiene que ver con la sesión del Consejo Deliberante en el día de ayer acá en Huerta Grande. Y para eso estamos aquí ya con el periodista Lea Ross, que nos va a poner un poco a tono de lo que estuvo pasando. ¿Cómo vas, Juancito? ¿Todo bien? Bien, se me maestro, escucha, ¿no? Sí, se le escucha. Me parece bien. Bueno, como bien habías dicho, como cada lunes se hizo la sesión en el Consejo Deliberante de acá en Huerta Grande. Un tema variadito, ¿no? Sí. Se habló del transporte, se habló de un proyecto sobre cuestiones de violencia laboral. Sí. Y enganche con este último caso, como que ahí hubo una discusión. No sé si decirlo picante, hubo debates mucho más picantes, pero en este caso hubo un tema que algunos concejales han tildado de grave, digamos, una situación grave, sí. Sobre todo de parte de algunos concejales de la oposición. Se trata de un caso que hay que decir que sabíamos de esto de alguna manera, sobre un caso o supuesto caso de violencia de género y persecución ideológica de parte de alguien que estaba trabajando en la municipalidad de Huerta Grande. Bueno, se trata de un caso donde, bueno, efectivamente es una persona que denuncia haber recibido maltratos o maltratos de cuestiones de género ideológico y por esa razón había presentado su renuncia. Y efectivamente, desde el Consejo Deliberante, bueno, se pidió que se pusiera en discusión, a pesar de que ocurrió dentro de la municipalidad, discutir a ver qué se podía hacer al respecto. Incluso estuvo presente una carta que ha escrito la víctima, dando detalles de las razones de por qué decidió no trabajar más en la municipalidad de Huerta Grande. La lectura fue efectuada por el presidente del Consejo Deliberante, Marcelo Rodríguez, y bueno, vamos a escuchar un fragmento de esa carta con la voz del presidente del Consejo Deliberante. Parece que no hay audio. Ahí vamos, maestro. Ah, bueno, perfecto. Intendente, señor Matías José Monto, por la presente, comunico el cese de la acreditación de mi servicio profesional de gobernante de Huerta Grande. Los motivos que me llevan a tomar esta decisión son los, entre otros, las reiteradas muestras de discriminación y hostigamiento de pseudos funcionarios y otras personas que integran del municipio sin cargo alguno, tal como el control de mi actividad profesional, durante y fuera del horario de trabajo, y también hacia mi persona por pensamiento político e ideológico. ¡Es grave! E ideológico. En reuniones donde participo de manera privada y pública, he sido acusada y desvalorizada como profesional en las tareas que ya se ha desarrollado. Y las intimidaciones sufridas en las cuales existen testigos son muestras evidentes de violencia de género y abuso de cargo. Dejo en claro que me acerqué a trabajar ad honorem desde el 1 de junio de 2016 ofreciendo mi servicio de profesionalismo a una gestión nueva. Como profesional no tengo la necesidad de hacer campaña política. Mi obligación es desempeñarme en mi función, como lo hice durante toda mi gestión. Motivos por los cuales no estoy dispuesta a aceptar el hostigamiento, maltrato y reiterar fases cargadas de poder y persecución tanto a vuestra persona. Denuncia importante. Sí, importante quizás para algunos. No es una denuncia, pero bueno. Es una carta de renuncia. Claro, es una carta de renuncia que presentó esta trabajadora que efectivamente cumplía su rol en la municipalidad de Huerta Grande. La renuncia, bueno, efectivamente fue aceptada. Si mal no me equivoco, creo que se hizo una resolución aceptando su renuncia con la firma del intendente Matías Montoto. Y negando también. Claro. Y bueno, eso de alguna manera es lo que plantearon, en particular Piqui Cabana, concejal de la oposición, planteando de, bueno, tenemos que hacer algo, digamos, con esto, porque se hacen denuncias graves, digamos, graves, de algo que ocurrió adentro de la Municipalidad de Córdoba. Por parte de la palabra del oficialismo es como que, por un lado, relativizan el testimonio de la carta, porque de alguna manera plantean que esto parece ya un caso cerrado, digamos, porque efectivamente la trabajadora presentó su renuncia y todo quedó así, sellado. Y por otro lado, bueno, de alguna manera plantean que la violencia la generaría la propia carta o la propia ex trabajadora de la municipalidad al referirse en esos términos de pseudo funcionarios, digamos. Así que sí, ella en la carta dice que se recibía presiones y menciona funcionarios y también habla de pseudo funcionarios, algo que de alguna manera molestó, ofendió a algún sector del oficialismo, pero creo que se refería a ella a realmente pseudo funcionarios, gente que está en la municipalidad que no son funcionarios, pero que actúan como tales. Eso ocurre. Yo puedo dar cuenta de eso, lo puede ver cualquiera. A mí me da la impresión de que esta persona se refería a eso, a pseudos funcionarios. Son personas, agentes, que están trabajando en la municipalidad como si fueran funcionarios, pero no lo son. Vamos a escuchar un fragmento de una de las discusiones que se generó a partir de esta carta. Por un lado vamos a escuchar a la concejal de la oposición, Cabana, y por otro lado la respuesta que da el presidente del Consejo Deliberante, Rodríguez, obviamente desde el papel del oficialismo. Yo creo que es claro. Me manda una nota, o sea, el consejo recibe algo y yo, como funcionario municipal, exigiría que fuera clara porque ella recibe reiteradas muestras de discriminación y hostigamiento. De ser un funcionario y, disculpame, y otras personas que integran el municipio, sin cargo, tal como el control de mi actividad profesional durante y fuera del horario de trabajo. Una persecución. Y también hacia mi persona, por pensamiento político e ideológico, en reuniones donde participo de manera privada y pública. Me parece que la obligación nuestra es escuchar a esta mujer y que nos diga claramente qué es lo que sucedió y en qué se basa para que nos tengan de cosas. Porque debe tener elementos o no, lo que yo, como funcionaria, representando al vecino, entra una nota así, y se mira, quiero saber qué es lo que está pasando. O sea, y esto no es legal. Bueno, ahí tenemos, se me escucha, ¿no? Bien. Ahí tenemos como, de alguna manera, las dos lecturas que se hace a la carta utilizando el adjetivo fuerte, ¿no? Por un lado, algunos sectores de la oposición toman como fuerte las acusaciones en sí, digamos, ¿no? Violencia de género, persecución ideológica. Y por el lado del oficialismo, de parte de la palabra de Rodríguez, considera, sí, es fuertísima la carta. pero que los acuse que acuse de pseudo funcionarios a la gente que está en la Municipalidad de Córdoba es fuertísimo. Incluso después, de alguna manera pone en esa misma balanza, parte del presidente del Consejo Deliberante, de alguna manera en la misma balanza, diciendo, es tan fuerte la acusación en sí como tildar de pseudo funcionarios a los propios funcionarios de la Municipalidad de Córdoba, de Huerta Grande. Un planteo medio desatinado, me parece, el parte del presidente del Consejo Deliberante de poner de alguna manera en la misma balanza estas acusaciones y por otro lado de tildar de pseudo funcionarios a... Bueno, vos de alguna manera, Juancito, acabaste de dar una opinión sobre algunos funcionarios del Municipal de Huerta Grande. En ese sentido, fuiste tan agresivo como alguien que genera persecución ideológica y violencia de género. ¿Qué? ¿O lo ves así o no? No, evidentemente hay que ver si es, digamos, ellos... Estas son cuestiones que se tienen que aclarar. Por eso hubiera sido bueno, y veremos si la citan a esta persona al Consejo Deliberante para que se amplíe la información, para que se sepa quiénes son los pseudofuncionarios, a qué se refería, y también si es que existió violencia como ella manifiesta. Uh-huh. Hay que decir también que, bueno, hemos charlado con un importante funcionario de Municipalidad de Huerta Grande y nos decía que esto, bueno, básicamente que es una discusión laboral, que porque no le iban a renovar el contrato... O, por razones parecidas, eso fue lo que desencadenaría una rabia de parte de esa persona y de ahí acusar a todo el mundo de violentos, etcétera. Pero bueno, esa fue la respuesta off the record que nos brindan desde la municipalidad. De cualquier manera, bueno, lo que se resolvió en el Consejo Deliberante fue que se iba a discutir en comisión e invitar a esta persona. Así que bueno, vamos a ver si habrá voluntad de parte de ella para hablar y dar... las cuestiones puntuales, las razones específicas de por qué había renunciado y qué fue lo que pasó adentro de la municipalidad y por fuera de la municipalidad de Córdoba, de Huerta Grande, perdón. Así que bueno, esperemos que se resuelva. Mira, a mí me han llegado algunos mensajes sobre este tema de gente que dice, trabaja en la municipalidad y también denuncia malos tratos, violencia verbal... Curiosamente, otro argumento que dio el oficialismo es que nunca habían recibido una denuncia por violencia de género parecido. Claro. Como que ese también es el argumento, que nunca había ocurrido esto. Claro, esta persona antes de renunciar podría haber abierto un sumario explicando esta situación. Y la respuesta que yo le he dado a las personas que se han comunicado conmigo para que se diga esta situación fue la misma. Si no hacen un reclamo, si no, bueno, dice que no quieren denunciar por temor. Claro. Bueno, es una situación de una parálisis que es muy difícil de resolver, porque si la persona que está en un lugar, en un espacio de trabajo, se siente afectada, se siente violentada y no hace la denuncia correspondiente, es muy difícil también desde la prensa, desde la comunicación, hacer públicos esos reclamos o esas situaciones porque, es potestad de la propia persona encabezar su propia dignidad y el resarcimiento que eso merece y de alguna manera... hacer pública esa situación, bueno, eso depende de la propia persona, uno no puede realmente hacerse eco de eso si no hay una denuncia. Y creo que es un poco lo que estaban pidiendo los concejales y que es un poco lo que hace falta para dar una solución a estos temas definitivamente de violencia laboral, animarnos, aunque sabemos que es difícil, a ir a nuestro sindicato o algún organismo o alguna institución a hacer pública esta situación y a generar los antecedentes necesarios. Uh-huh. Tenemos otros comentarios de personas que dicen también sufrir violencia verbal adentro de la municipalidad, pero bueno, hasta que no tengamos un testimonio firme no vamos a poder hacerlo público. Uh-huh. Bueno, estaremos atentos a este caso porque de alguna manera... Como bien dicen, es grave porque uno no puede naturalizar estas cosas. Y suponiendo que nunca ocurrió antes, como se dice el oficialismo, si ocurre una vez, puede volver a ocurrir y va a terminar siendo una bola de nieve que al final de cuentas termina siendo naturalizado y va a ser mucho más violento de lo que es hoy en día. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Nos vamos ahora sí. ¿Qué